Muy bienvenidos, una vez más amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes conversando lo que Mateo nos está contando de la vida de Jesús. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Junto con agradecer su sintonía, también les saludo cariñosamente y con un gran abrazo. Mira, hemos conversado ayer acerca de qué es lo que contamina. La verdad que lo que contamina es lo que entra a la mente, lo que nosotros creemos, la fe que tenemos en algo. La verdad, la cosa es que solo hay que creer en Jesús, en sus mandamientos, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros tengamos una regla de vida que nos dé bendiciones, ayuda, y que no nos traiga problemas después. Y Él nos está afligiendo con esto, y las tradiciones a veces nos traen, digamos, algunas situaciones que nos impiden ser realmente verdaderos cristianos. Pero luego Juan cuenta un incidente que está de los versículos 21 del capítulo 15 en adelante. Perdón, antes de entrar al texto, sería interesante tener presente que primeramente Jesús dijo que venía a las ovejas perdidas de Israel. O sea, primero vino a predicarle a su pueblo. Claro. Y él envió los mensajes, los atendió. Pero ya cuando ellos no quisieron hacer caso, después de alimentar, sanar, predicar a su propio pueblo, Jesús dejó la región de los judíos y entró a la región de los gentiles. Y así lo dice Mateo 15, 21 en adelante. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, haciendo más énfasis en lo que tú acabas de decir, que Jesús vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, fíjate que los primeros años, incluso cuando todavía no estaba organizada su ministerio con todos los discípulos, Él fue a hablar con los dirigentes judíos. Esto está hecho, y puntualmente tú recuerdas el caso, por ejemplo, de Nicodemo. Sí. Hay un teólogo que cree, él cree personalmente que Jesús lo tenía en mente como para que sea uno de sus discípulos también. Pero él estaba tan metido en este asunto de su actividad. Nicodemo era un alto personaje de la historia. Recuerda, tú eres Juan el único que lo cuenta. Entonces, pero parte con los dirigentes, luego con el pueblo judío, y así va, y de improviso tú te encuentras con este cambio que Mateo, que es un judío, que le escribe a los judíos, coloca este incidente aquí. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿A dónde? A ver, voy a decir así, a una mujer cananea. ¿Quiénes eran los cananeos? Pero fíjate, esto aquí lo cuenta como algo que sucedió accidentalmente. No nos cabe duda de que el Señor siempre tenía un propósito, y creo que no fue así tan accidental. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, está molestando, le dijeron los discípulos. ¿Por qué no dice que se vaya? Quizás, mira, antes que sigas, para que veamos este entorno, hay palabras aquí que son muy decidoras en este relato. ¿De dónde saca esta mujer hijo, en la expresión hijo de David? ¿Eran cananeos? Sí. Entendemos que los judíos decían que los cananeos no sabían nada, estaban perdidos, eran pecadores. ¿De dónde saca esta mujer hijo de David? Le da un título que los judíos deberían haber tenido muy en cuenta ellos también. Por eso, cuando dice, Señor, una expresión, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí está expresando la convicción, una certeza de que ese personaje era el Mesías y era una cananea. ¿Qué sigue el relato? ¿Cómo dice, sigue? Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando se produce el sanamiento, es hermoso, yo me imagino que fue de regocijo, pero uno tiene que ver que el incidente no es tan fácil entenderlo, Porque primera cosa, Cristo como que está avalando el hecho de que una cananea o un cananeo era considerado un perro. Y aquí aparece la expresión que en realidad los judíos creían o consideraban a los gentiles como perros. Perros, claro. Pero la expresión que Jesús usa acá, y estuve leyendo un comentario, que no es perro sino es perrito, ese es el cachorrito ese que tú tienes en la casa como una mascota, una cosa así. Así que no fue tan fuerte, por eso que ella dice que ese que está en la casa está bien, no come de la mesa, pero come de lo que cae, está a la orillita allí, ¿no es cierto? Tú le entregas alguna cosita, o sea, sigue siendo ella muy cariño. Ella se conformaba con las migajas. Entonces yo dijo, Señor, si eso me lo das. Y no le dio solamente las migajas, no, sino le dio la sanidad a quien la merecía, me imagino, por la fe que ella tenía en ese hijo de David. ¿Sabes? Estaba pensando también en lo que deben haber pensado quienes estaban con Jesús, porque puede que más de alguno de ellos haya pensado, bueno, la está poniendo en su lugar. Eso es lo que corresponde. Bueno, él con eso, él estaba demostrando lo que ellos hacían, no lo que él hacía. Lo que ellos hacían, eran ellos los que creían eso. Dios nunca pensó, nunca trató a los gentiles como perros, ni nunca lo hizo diferencia en cuanto a la salvación. Entonces, Jesús allí le estaba dando una lección a ellos. Y luego el Señor actúa como realmente él siempre lo había hecho, como era su costumbre. Y él sana a la hija de esta mujer, y ellas, yo creo que se van con una bendición mucho más grande que simplemente la sanidad. Esa mujer se fue con un corazón lleno de gratitud, y creo que Jesús quedó prendido en el corazón de esa mujer. Claro, ahora lo que pasa es que, y uno mirando el incidente, como van las escenas, ¿no es cierto? Los discípulos en algún momento dicen, despídela, que da voces, no está molestando, tu trabajo está siendo entorpecido. Y Jesús sigue con la conversación como avalando esto. Pero ahora, ¿qué pasa con los discípulos cuando ve que él le responde? Cambió, ¿no es cierto?, el chip, cambió el pensamiento, cambió la estructura que ellos tenían en relación a los gentiles, y Mateo nos está dando una vislumbre de que efectivamente Jesús vino efectivamente al pueblo, a los judíos, pero también estuvo participando con muchas personas, trayéndolas a Jesús, porque allí también, entre los cananeos, entre el resto de la comunidad que no era judía, también hay hijos de Dios que quieren y necesitan a un Señor y sanidad de su problema espiritual especialmente. Así es. Bueno, amables oyentes, es grato haber estado con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Al dialogar con esta mujer, Jesús la dignifica a ella. Se va con su hija sana y su fe en el Hijo de David encendida. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.